Y a mí me despidieron el día 21 de junio, o sea que hacen un poco más de 15 días. Ajá. 20 días. Está. Contratado, me imagino, ¿no? No, yo estaba en planta permanente hacía 4 años. 10 años hace que trabajo en el Poder Judicial, la mayoría de ese tiempo en Buenos Aires, después estuve un año de pasante en Río Negro, ahí concursé para entrar. Y estuve 4 años y monedas en planta permanente. Ajá. Y motivo del despido, ¿cómo es posible despedir a un trabajador de planta? Es complicado, ¿no? Sí, no, básicamente se resume en una persecución política. Nosotros acá en Roca, en Fisque Menuco, en el año 2014 tuvimos un caso muy grave del asesinato de un joven por parte de la fuerza policial. Uh-huh. Bueno, esto motivó una movilización popular, un montón de organizaciones que acompañaron un pedido por justicia y por este esclarecimiento del caso, que terminó en la condena a perpetua del policía que lo mató. Ese fue el caso de Pablo Vera, que terminó con la condena al policía Jorge Villegas. El juicio terminó hace poco tiempo, ¿no? Claro, sí, no es ninguna casualidad que ahora que todo eso empezó a removerse, y justo el día que a mí me notifican el despido, se estaba haciendo la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia para revisar la condena de Villegas y la prisión preventiva. Está. Concretamente lo que ocurrió en el año 2014, fines de 2014, fue que... el día que confirmaron que no iban a darle prisión preventiva al policía, la familia y los amigos de Pablo Vera fueron espontáneamente a las oficinas del Poder Judicial, se manifestaron, hubo un enfrentamiento con la policía provocó, esto terminó en que haya pintadas y rotura de vidrios en las instalaciones del Poder Judicial. Después detuvieron a muchísimas personas, entre las cuales había una mujer embarazada que la golpearon muy fuertemente, varios chicos de 13 años que recibieron gas pimienta en su cara y que fueron trasladados a la comisaría de manera ilegal porque por la edad que tenían no podían haber sido trasladados a la comisaría. Y así un montón de otros hechos muy lamentables. Violaciones muy graves de los derechos humanos que incluyeron torturas en las comisarías. Uh-huh. Que en ese momento muchos denunciamos. Yo estaba en una organización política en ese momento y denunciamos que hubo tortura en la comisaría, denunciamos que las detenciones habían sido ilegales, denunciamos que los jueces estaban siendo cómplices de esto porque presentamos un habeas corpus donde cuando el juez pidió informes tuvo en sus manos certificados médicos que acreditaban que la gente de las comisarías estaban lesionados y decidió no intervenir, no trasladarse a la comisaría para constatar qué era lo que estaba ocurriendo. De hecho, lo que dijo es gravísimo porque dijo que si el argumento para rechazar el habeas corpus fue que si no hay lesiones graves no puede haber tortura. Ajá. Lo cual nos hace dudar acerca de cuál es el concepto que tiene de tortura, porque si pensamos en muchos métodos de tortura que no dejan lesiones graves y que sin embargo son torturas psicológicas gravísimas, la verdad que uno se sentiría desprotegido en un orden democrático con un juez así que juzgue las torturas. Bueno, esto terminó en que el lunes siguiente a estas detenciones nosotros hicimos una conferencia de prensa, denunciamos todo esto que estaba ocurriendo. Y a mí me hicieron un sumario, claramente iniciaron toda una represalia en ese momento contra mí y contra también mucha gente que estaba manifestando porque hubo causas penales y todo tipo de criminalización de la protesta, que bueno, que termina un año y medio después en mi situación ahora con mi cesantía. Básicamente lo que me están imputando en el sumario es participar en manifestaciones políticas y haber hablado en los medios de comunicación. Dicen que eso atenta contra la imagen del Poder Judicial. No hay otra cosa en mi sumario, es eso. Ajá, es terrible realmente, es claramente una persecución política, no hay dudas en esto. Me imagino, Villegas, que se están haciendo tomando todas las medidas como para, no digo, apelar es un término en este caso jurídico, pero desde el punto de vista laboral, para ir a la justicia y para reclamar su reincorporación, por lo menos el CITAJUR, el gremio judicial lo está reclamando y otros gremios estatales también. Pero desde el punto de vista legal suyo, ¿usted ha hecho alguna presentación? Sí, en primer lugar, lo que ocurrió fue que el día que me notifican el despido, el 21 de junio, me dicen que si yo no me iba de mi lugar de trabajo me iban a sacar con la policía. Inmediatamente, al momento que yo estaba firmando, yo la verdad no tenía ganas de resistirme y de generar un enfrentamiento, menos con exponer a mis compañeros de trabajo. La verdad me llamó la atención la vehemencia porque yo me pareció en todo caso una medida para tomarse, yo me hubiera intentado negar a retirarme, pero me fui. Posteriormente consulté con mis abogados, me dijeron que el despido todavía tenía recursos por los cuales se podía impugnar y por lo tanto no era una sentencia firme, por decirlo de alguna manera, no era una resolución firme y tenía que volver a trabajar. Entonces volví a trabajar, volvieron a repetirme que me tenía que retirar, entonces solicité que me lo den por escrito. Una vez que tuve esa resolución por escrito, que es de alguna manera ejecutar una resolución que no está firme, por lo tanto es ilegal, solicitamos un amparo. Lo que dijeron los jueces laborales que resolvieron ese amparo acá es increíble, es que lo que resuelven los miembros del Superior Tribunal de Justicia, si bien agota la vía, ustedes saben que hay una vía administrativa y una vía judicial. Sí. O sea, Superior Tribunal Judicial de Justicia resuelve en primer lugar como patrón y después en algún momento la estructura del Poder Judicial resolverán en un juicio donde intervendrán como tercera parte, no como juez y parte al mismo tiempo. Bueno, lo que dicen los jueces laborales es que al haber resuelto el Superior Tribunal de Justicia, no solamente actúa agotando la vía administrativa, sino que también agota la vía judicial. Lo que me estaban respondiendo al amparo. Eso es tremendo, Claro, yo estaba solicitando volver a trabajar hasta que esté firme la resolución. Después, claro, si ellos, terminada la vía de impugnación, decidían mantener esa decisión de despedirme, bueno, era otro tema, era para iniciar otro juicio. Pero el amparo era reincorporación inmediata porque están ejecutando una medida antes de que esté confirmada. Y me dijeron que ellos no podían intervenir. Una cuestión como si fuera una división militar, como si uno estuviera respetando el mando mayor que tomó una orden y toda la tropa se digamos, de alguna manera tiene que obedecer, sí o sí. Es una locura, nosotros lo apelamos, tiene que ir al Superior Tribunal de Justicia y tienen que resolver con otra composición. No pueden hacerlo ellos mismos, claro. No, es que tampoco podrían haber resuelto ellos mismos el sumario, porque claro, dos de los jueces que resolvieron mi sumario son personas en las cuales en sus mismas acusaciones yo hablé en los medios de comunicación. Claro. Porque es cierto, nosotros cuando teníamos gente detenida, dijimos en los medios de comunicación, acá hay jueces de Superior Tribunal de Justicia, los nombramos, que son cómplices porque están en conocimiento de lo que está pasando acá. Particularmente los nombramos Barotto y Piccinini. Mi resolución de despido la firman Barotto, Piccinini y Abkarian. ¿Cómo puede ser que Barotto y Piccinini no se hayan excusado de intervenir si es claro que había intereses contrapuestos, intereses suyos en el juego que no permitían que juzguen mi situación con imparcialidad? Ahora, es tremendo, Villegas, que esto pase en el Poder Judicial, que sea el propio Poder Judicial el que haga esta maniobra, porque es una maniobra espuria, chancha, sucia. Bueno, se puede poner todos los nombres que usted quiera, ¿no? Pero es terrible, porque si la justicia hace esto, estamos desamparados, no hay nada que hacer entonces, ¿no? Mira, yo nunca en mi vida fui sancionado. Todas las manifestaciones de las que participé fueron fuera de mi horario de trabajo. Y la cesantía es la sanción más grave que hay dentro de la escala que nosotros tenemos en el reglamento judicial. Yo la explicación que le encontré es que evidentemente esto es un mensaje tanto para afuera, como para decir, bueno, cada vez que haya un cuestionamiento a las decisiones que toman los jueces va a haber represalias, pero me parece que fundamentalmente hacia adentro, hacia los trabajadores judiciales en particular y hacia los trabajadores en general, no se da en cualquier contexto. Estamos viviendo en un contexto de avanzada muy grande de la patronal en contra de los derechos de los trabajadores, y en particular en el Poder Judicial nosotros tenemos... ¿Cómo? Sí, te escuchamos. Ah, perdón. Tenemos una estructura jerárquica, donde uno puede recorrer una carrera judicial y ascendiendo en cargos, etcétera, donde los jueces imparten órdenes y los empleados tenemos que obedecer, y cada vez más eso lo que se intenta hacer es como si fuera una militarización, digamos, que todos los empleados judiciales tienen que obedecer, echar la cabeza y no cuestionar absolutamente nada. Y la verdad que habemos un montón de trabajadores judiciales que no estamos dispuestos a tolerar violaciones a los derechos humanos, cuestiones gravísimas que están ocurriendo dentro del Poder Judicial. Las podemos cuestionar desde adentro, las podemos cuestionar todavía más desde afuera. Nosotros no debemos una obediencia, una fidelidad al Poder Judicial por el hecho de recibir un sueldo de parte de ellos. Y ellos, el mensaje que están dando a los trabajadores judiciales en general y a los trabajadores en particular es ese: no nos desafíen, porque los vamos a porque va a haber represalias. Me parece a mí muy grave. Es gravísimo, la verdad que es gravísimo. Bien, Villegas, si lo que se está haciendo en estos momentos es, bueno, me imagino, una apelación desde el punto de vista legal, tal cual lo está haciendo usted, y lo que está haciendo el gremio, por otro lado, y otras organizaciones, denunciando este hecho, producido especialmente por el Poder Judicial de la provincia. Digamos, eso sería la respuesta, ¿no? El rechazo, la manera de rechazar este despido. Por ahí va la cosa, ¿no? Sí, yo lamentablemente con el gremio no arrancó muy bien y no está muy bien para mí del todo tomado, pero entiendo que igual es algo que se puede corregir. Digamos, por ahora han habido algunos errores de dirección. En este caso, por parte del gremio, hubo situaciones que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, una asamblea que se iba a discutir los despidos, a mí no me invitaron. Hice hincapié en la necesidad de que haya una conferencia de prensa para difundir estos hechos que son gravísimos. Al principio me dijeron que no, después me dijeron que sí. Después, cuando fue la conferencia de prensa, llegaron 40 minutos tarde, entonces había medios que ya se habían ido. Y esto viene ocurriendo desde que a mí me despidieron el primer día, que yo quise tener una reunión con autoridades judiciales y el sindicato al principio no dudó en intervenir. Bueno, situaciones que lamentablemente han ocurrido, que yo entiendo que se pueden corregir, que yo entiendo que puede el sindicato todavía está, la conducción del sindicato está a tiempo de corregir su intervención en este caso. Ha impulsado medidas de retención de tareas que ayudan un montón. Yo he visto mucho ímpetu y mucho acompañamiento muy solidario de parte de mis compañeros, pero me parece que no alcanza, me parece que este hecho en particular es muy grave. Me parece que el despido del trabajador judicial, del compañero de Bariloche, es gravísimo también, porque es un compañero que reclamó, hizo un reclamo gremial para que le otorguen las medidas de seguridad que corresponde para trabajar. Él trabaja en mantenimiento, y lo querían hacer trabajar arriba de los techos en invierno para instalar una fibra óptica arriba de los techos de un galpón. Es una locura. Es una locura, y lo despiden a pesar de por haber reclamado esas medidas de seguridad básicas. Así que, y eso sumado a los otros dos despidos que también hubo en Cipolletti y en Bariloche, me parece que la situación es muy grave, y no todavía el sindicato, la conducción del sindicato, me parece que no ha adoptado medidas fuertes que corresponden a lo que está ocurriendo. ¿Cuántos son los despidos entonces en total? Porque habla de otros despidos más. ¿Cuántos son en total los despidos? Son cuatro en los últimos meses. Tres este año y uno el año pasado.